Radio San Miguel, buenas noches. Bueno. Sí, bueno, ¿quién nos habla? Prefiero mantenerme anónimo. Ok, amigo, ¿de dónde nos llamas? De Jardines. Jardines, cuéntanos. Miren, yo tengo 25 años. Sí. Hace ya mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 14 años, mi papá administraba un rancho en rumbo a Querétaro. La entrada del rancho privado está enfrente del rancho Cañajo. Y de la carretera a la entrada principal del rancho son alrededor de unos 2 kilómetros. Entonces un día, por razones de fiestas y cosas así, pues yo me vi en la necesidad de irme caminando de la carretera al rancho. Eran como las 2 de la mañana más o menos. Yo estaba a punto de salir de la secundaria. Y recuerdo que pues era una noche, no estaba nublado, normal. Y yo iba caminando únicamente con la luz de mi teléfono, que en ese entonces recordarán que los teléfonos únicamente era la luz de la pantalla y el teclado, ¿no? Claro. Entonces, al llegar yo a la entrada principal del rancho, brinqué la reja y comencé a caminar. La casa principal estaba en medio de las tierras y el camino estaba rodeado de árboles. Está aún rodeado de árboles. Más o menos a la mitad del camino, recuerdo que un escalofrío recorrió mi cuerpo y por curiosidad volteé hacia uno de los árboles. En uno de ellos vi una persona, pienso, creo yo que una mujer, estaba encima de una de las ramas y estaba, no sé, haciendo como una alabanza a la luna, por describirlo así, ¿no? Me dio tanto miedo que recuerdo que mis rodillas temblaban y no podía moverme. Quería correr hacia mi casa y no podía. El rancho, por ser privado, únicamente estaban los dueños en la casa principal, y en la casa de un lado vivíamos nosotros. Entonces sí, comencé como pude a caminar hacia mi casa y recuerdo que, no sé, escasos 20 metros de llegar a mi casa, vi la silueta de un hombre. Creí en un momento que era mi papá y le señalé hacia atrás, hacia el árbol donde estaba esa persona. Y cuando yo volteé hacia atrás, esa persona de lejos estaba señalándome. Yo volví a virar mi cabeza hacia mi papá y me di cuenta que no era mi papá. Era una silueta que yo veía de lejos, únicamente el color oscuro, como con una capa. Y volteaba a mirarme, un poco entre agachado y mirándome únicamente con sus ojos. Y recuerdo que corrió hacia mí y al momento de llegar a donde estaba yo, me pasó. O sea, digamos que atravesó mi cuerpo y siguió caminando por el camino hacia donde estaba la persona en el árbol. Entonces, lo último que yo recuerdo es que el día siguiente me despertaron en mi cuarto, en mi habitación, y yo pregunté asustado qué es lo que sucedía y no sé, solo únicamente mi mamá me dijo: yo sentí anoche que entraste y te fuiste a tu cuarto y listo, no, yo no recuerdo nada de eso. Entonces esa fue la primera ocasión que yo viví algo extraño. Desde entonces, yo creo que la mayoría del público, incluso ustedes, han escuchado lo que se llama un viaje astral. Sí. Cuando estamos dormidos y abandonamos nuestro cuerpo, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde ese día, durante muchas noches, muchas ocasiones, yo he dormido y he experimentado todas y cada una de estas ocasiones he visto la misma silueta del hombre de negro que me mira a mí y me señala. En una ocasión ya estaba en mi casa aquí en Jardines y estaba dormido y desperté, me levanté y cuando llegué a la puerta de mi habitación y la iba a abrir, volteé hacia mi cama y estaba yo ahí. Entonces esta persona estaba parada en la puerta de la puerta principal de mi casa señalándome y acercándose cada vez más a mí. Yo tengo un poquito de tiempo que regresé a San Miguel, estuve fuera durante 2 años y en esos 2 años esto me sucedió en 6 ocasiones en donde yo estaba. Y me acerqué a un seminarista que es amigo mío y fue quien me platicó sobre los viajes astrales. Y él me dijo que tuviera mucho cuidado, que tratara de investigar quién podía ayudarme y que me acercara a algún sacerdote o algo que pudiera ayudarme, porque me dijo que en este caso yo tenía un aura muy muy poderosa y que tenía ese, pues digamos como ese sexto sentido que me hacía tener los viajes astrales y aparte pues que ese demonio o lo que sea que veo yo cada vez que me sucede esto, pues que quería hacerme algo malo, ¿no? Y pues hasta la fecha yo platiqué ya con un sacerdote que lo toma como un juego o no me cree. He platicado con 2 personas más que me han recomendado que son brujos y cosas así, ¿no? Y una persona me creyó y me ha tratado de ayudar. Hemos tratado de investigarlo lo más que se puede. Inclusive ha tratado de hipnotizarme cuando duermo o cuando voy a dormir para que deje de suceder esto, pero no sucede. No ha dejado de pasar. Pues esa situación es bastante peculiar. De hecho, como tú lo comentas, ya has visitado a bastantes personas que quizá pueden ayudarte y pues bueno, los resultados al parecer creo que no han sido muy buenos, ¿cierto? Pues realmente no han sido buenos los resultados y hasta ahorita lo que yo investigué fue más acerca sobre esto cuando duermo, los viajes astrales y lo que sí he experimentado ya de un año hacia acá es que cuando sí he podido controlar cuando yo quiero que suceda. No puedo dejar que, más bien no puedo pararlo. Eso sucede cuando, sin que yo me dé cuenta, pero sí puedo controlar, si yo quiero hacerlo, sí puedo hacer que suceda. Pues mira, aquí lo que yo lo puedo decirte es que te podemos contactar con la persona que nos ayuda a nosotros en las expediciones y quizá puedas hablar con él para que más o menos te pueda ayudar en estas situaciones. Si tú lo gustas, claro. Pues sí sería, yo cualquier contacto o cualquier tipo de ayuda que pueda recibir con esto, lo agradezco y estoy disponible, ¿no? Claro que sí, entonces no nos cuelgues, ahorita tomamos tus datos. De hecho, pues obviamente se está grabando todo el programa y vamos a pasarle tu relato a esta persona para que más o menos él te pueda decir o más que nada pueda ayudarte con tu situación. Pues sí, muchísimas gracias, les agradezco y... No, también gracias a ti por estarnos llamando y pues contando más que nada tus experiencias. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos con una historia que tenemos ya preparada por aquí para tratar de contactarnos por última vez con nuestros compañeros, porque déjenme les cuento que la llamada entra por un momento, estamos hablando con ellos, de repente se escucha mucho ruido y se nos corta la llamada. Y le digo, esto nos pasa ocasionalmente cada año, cada situación cuando salimos a las expediciones, y ustedes radioescuchan no me dejarán mentir. se pueden escuchar sonidos, se pueden escuchar voces por las llamadas, y en esta ocasión simplemente no podemos contactarnos con ellos. Tenemos, digamos, aquí tres números a los cuales estamos llamando y ninguno de ellos nos puede contestar. Ya checamos las líneas telefónicas aquí, hicimos una llamada a un celular que tenemos aquí en cabina y entra normal. Entonces, pues la verdad, vamos a tratar de intentarlo última vez, a ver si nos pueden contactar, o si no, nos vamos a extender ahorita hasta las 2:30 más o menos, para ver si ellos alcanzan a llegar aquí a cabina y nos puedan relatar en el lugar que se encontraron qué es lo que les estaba sucediendo o por qué no podían comunicarse con nosotros. Mientras tanto, vamos a... tenías algo por ahí, ¿verdad? A ver, tenías algo por aquí, ¿verdad, Mariana? Sí, bueno, hace un rato nos habló una persona de ahí de la Aurora para decirnos sobre el chico que contó hace un momento la historia de la chica de blanco que se le apareció ahí en ese fraccionamiento. Él nos dice que esa chica se aparece ahí porque hace algunos años murió ahogada y que pues muchas personas la han visto. Y también nos contó sobre la historia de la San Luis Rey, que esta peregrinación que se ve son unas personas que mataron en la guerra cristera. Ahí los fusilaron a todos en unos campos donde antes sembraban. Entonces, que esas son las personas que se aparecen. Gracias a las personas que hablan para, pues, a ver si que para darnos más referencias sobre las historias. Y pues aquí estamos atendiendo más llamadas y esperamos poder contactarnos con nuestros compañeros pronto. Pues sí, es la verdad, son situaciones que ahí están sucediendo y la verdad son, pues sí, son difíciles de comprender, son difíciles de saber de cómo explicar esas situaciones. Sí, bueno, vamos a otra llamada que ya tenemos aquí en espera con nuestra amiga Guadalupe. Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos tu historia. Bueno, es que les quería contar que ayer, que estábamos cenando mi familia y yo, mi hermana me dijo, oye, ¿me puedes traer un té? Y me esperé allá arriba en la azotea, de mientras en lo que estaba, y mi hermana estaba en la azotea, y vimos una bola de fuego, creo que era una bruja, venía de ahí por la, bueno, por el ejido, sí, y por la San Martín, y era una, ¿cómo le diré? Era como si hubiera fuego en la parte de arriba, bueno, en el cielo. Y se era una luz bien fea y sí me dio miedo, y pues les hablé a mis hermanas y les dije, sí es una bruja, y todos se salieron. Y pensamos que era un avión, pero pasó un avión al mismo tiempo. Y ya cuando venía directo a mi casa, pero al momento de que gritamos, fue a otro lado como para el Malanquín. Y ya se apagó y se bajó y se vio como una lucecita chiquitita ahí por la cruz del Malanquín. Y ya fue cuando le dije a mis hermanas, y pues no pensamos que era una bruja, y si era una bruja. Sí. ¿Y hasta el momento ya no han vuelto a ver esta situación? Sí, varias veces. Bueno, estamos en mi casa en la azotea y se ven bien altas, pero mi mamá dice que no creen eso y que estamos locas. ¿Y puedo contarle otra? Bueno, que le pasó a mi hermano. Sí, adelante, por supuesto. Pues es que hace varios meses... mi hermana Selene, bueno, mis hermanas, iban a ir a la escuela. Y eran las 3 de la mañana cuando mi hermana Brenda presintió que alguien estaba en el cuarto. Sintió que era una mujer al momento de que ella abrió los ojos disimuladamente como a las 3 de la mañana. Dice que vio una sombra de blanco en las escaleras y que se movía a muchos lados y que pues le dio miedo y que después se corrió bien a la subida. En que después vio que alguien le tocó la espalda con unas uñas bien largas y que sintió que, ¿cómo le dije? Que le agarraban la cabeza y la acariciaban. Y sí, luego dicen que a mi hermanito más pequeño le jalaban los pies, y que decía que mi hermanito se lo jalaban y que mi hermano lo jalaba para arriba. Y que mi hermanito decía, si, sentía como si estuviera llorando. Y ya no le hablaba a mi otra hermana, pero ve que al momento de que le hablan, esas personas no hacen caso, no se mueven. Sí, sí. Después de ya como a las 3 de la mañana subió mi hermana y dice que se quitó la cobija para irse a la escuela y que vio que alguien prácticamente como una mujer pasó para la azotea. Y pues ya fue cuando fue la experiencia más grande de mis hermanas. Y ahorita en este tiempo dicen que un bulto blanco está en la esquina de mi casa y que un charro está en el barandal de mi casa. Bueno, ¿cómo le diré? En el barandal del cuarto de mi hermana hay un charro, y para que ya no haya esas de estas ponen una cruz. Pero ya varias vecinas nos dicen que si llegó nuestro papá o tenemos un primo que cuida la casa, pero no es nadie. Sí. ¿Y ese bulto blanco mencionas que lo ven recientemente? Sí, en esquinas, bueno, está mi sala, en la azotea, en donde tenemos una maceta, dicen que hay un bulto blanco, o en la azotea se ve una señora que está caminando o se está peinando. Ajá, y a veces encontramos las cosas del otro lado, se escuchan cadenazos en la azotea. Sí. ¿Más o menos en qué hora se puede ver esto? ¿En qué hora lo han ustedes notado? Bueno, la mayoría de veces es de 1 de la mañana a 3 de la mañana, pero un día un amigo venía de los tacos como a las 12, y a las 12, bueno, a las 12 se ve ella, una señora así como de blanco en la azotea. Pues sí, es bastante, bueno, como todas las historias son bastante interesantes, también sería cuestión de investigar qué es lo que sucedió en ese lugar. ¿O tú tienes alguna investigación que hayas hecho previamente? Es que, pues, ¿cómo le diré? Soy un poco miedosa y pues sí me da miedo todo eso, pero en este tiempo de las historias no nos dormimos en nuestro cuarto, sino nos dormimos en la misma cama donde las escuchamos. Ajá. Porque mi casa es de las veces de que te dan, sientes el miedo y psicológicamente presientes que hay alguien en tu casa, o pues tú psicológicamente ves que alguien pasa o así. Pero creo que, bueno, en mi casa sí hemos tenido varias experiencias feas, bueno, con mi hermano. Claro, claro. Pues realmente interesantes esas historias. Y te digo, sería cuestión de investigar qué es lo que sucede allí, o si simplemente es un alma en pena que también puede servir algún rosario o alguna veladora que le pueden dejar ustedes encendida para que pueda seguir el camino. Sí, verdad, pero pues es que antes, pues sí están también feo, que porque también se quería llevar el diablo a mi hermano en su cuarto. Ok. Pues bueno, como te digo, simplemente podrían rezarle algún rosario o dejarle alguna veladora por allí para que pues el alma pueda estar un poco tranquila, más que nada en estos días, porque bien recordemos que en estos días las almas de nuestros familiares o los seres queridos vienen a visitarnos. Sí, oye, disculpe, ¿puedo mandar un saludo? Claro que sí, también ya para dar salida a todos los saludos que tenemos aquí en espera. Ajá. Adelante.